quiere convidar y vos te quieres matar porque nadie tiene pa' fumar. No te sientas al palo levantando la mano, maniquí. Y no te pongas en nada, pecho frío o sos tranza. Carga la que tiene guardada, que tus mulos pasaron la data. La que tienes guardada.